Saludamos desde la otra Tuxtla en Chiapas al Boomerang, el noticiero de la red de radios comunitarias de México, AMAR México. Esta es la información. El 22 de mayo, los compañeros de las abejas denunciaron la falta de respeto de los gobiernos que se meten y hacen lo que quieren con sus tierras, sus recursos. Esto es lo que denuncian. ¿Qué está pasando con las ciudades rurales del gobierno estatal, que después de gastarse muchos millones en anunciarse en todo el mundo, ya las empezó en el municipio vecino de Santiago El Pinar y otras en el municipio de San Pedro Chenaló? ¿Y creen ustedes que alguna vez nos consultó a ver si estábamos de acuerdo? Preguntan los compañeros, pues ni siquiera los han informado oficialmente. No les han preguntado si quieren dejar sus casas o sus tierras para que les den otra que ellos han decidido. No han dialogado con nosotros para ver qué es bueno para nuestro municipio, comentaron los compañeros. Pero eso sí, después de gastarse los millones del pueblo para hacer publicidad en todo el municipio, ahora el gobernador se está gastando más millones invitando a Tuxtla artistas como Gloria Trevi, Alejandra Guzmán y Reilly Barba para promover las ciudades rurales. Mi nombre es Antonio Vázquez Gómez, pues miembro de la sociedad civil Las Abejas de Acteal. Pues gracias por este espacio, pues querían saber cómo sentimos la construcción de ciudades rurales. Pues lamentamos mucho, porque ni siquiera el gobierno mexicano ni el gobierno del estado ni lo preguntan, ni lo consultan, ni lo hacen consulta, sino que lo hacen lo que ellos quieren. Pues esta ciudad rural, porque como que para nosotros no trae ningún beneficio, al contrario, porque lo sacude, como que lo que estamos sacudiendo, lo dejan libre la tierra para que ellos puedan ocupar en sus empresas. Por eso lo hacen montonar, como que nos anota, como una hormiguita. La cuestión de las ciudades, sí, ¿verdad? Sí, pero para ellos es beneficio para ellos, porque construyen sus tiendas y todo. Para nosotros, por eso lo rechazamos totalmente, porque no se construye, porque no trae ningún beneficio, ni trae vida. Al contrario, pues contra de nuestra cultura, contra de nuestra identidad. Por eso, lamentamos mucho por la aceptación de algunos presidentes municipales, porque ya habían firmado la aceptación, pero ni siquiera sabedores de su pueblo se sienten como ellos dueños. Por eso quiero decir a toda la gente chiapaneca y a toda la gente de la República Mexicana que no se dejen engañar, que abran sus ojos. Tenemos que defender nuestra madre tierra, porque es el que nos da nuestro alimento. Nos da, igual como el pecho de la mamá, no lo deja morir su mamá. Pero igual la tierra tenemos que cuidarla y defenderla, porque es donde vivimos. Comentan los miembros de la sociedad civil, Las Abejas, quieren controlar a nuestras organizaciones para quedarse con nuestras tierras y hacer negocio con las transnacionales. Por eso es la contrainsurgencia contra las organizaciones independientes. La misma política contrainsurgente que se está dando en San Juan Copala, donde siguen los crímenes y la impunidad, que protege a Ulises Ruiz, o en Campeche, donde el sábado 15 de mayo fue detenido por elementos de la PGR el compañero Octavio Solís Cortés, del Movimiento de Resistencia Civil contra las altas tarifas de energía eléctrica en Candelaria. Para mayor información, consultar en Ciudades Rurales en Chiapas, Despojo Gubernamental contra el Campesinado, Boletín de CIEPAC, diciembre del 2008, primera parte y segunda parte, la nueva fase del Plan Puebla-Panamá en Chiapas, Yapi Wilson, mayo 2008. Se buscan desactivar caracoles e impulsar ciudades sustentables rurales, Germán Belishauser, marzo 2010. Informó para el Boomerang, Radio Proletaria 107.5, Radio Libre.